Marcos Naide comenzó grabando en inglés, pero a mi juicio se le oye mucho mejor en español. Por ejemplo, en temas como este, siento. Es que pienso demasiado, no puedo controlarlo, intenté apagarlo, no me siento solitario, encuentro en mi reflejo, quizá demasiado. Para cuando se editó Las Canciones Malditas, ya Caca Deluxe había dejado de existir. Es inspirador escuchar cómo una pandilla de personas que no tenían idea de tocar música aún son referente. La tentación es transgresión pura, retenida tras décadas de terrible dictadura franquista. 1, 2, 3, 4. Le conocí en un guateque. Era un chico alto y delgado, me miraba fijamente, parecía muy decente. negro un látigo sacó. Entonces me dijo que me iba a dar mi merecido, que todo esto me pasaba por ser una puta guarra. Banda Los Chinos son uno de los principales grupos encargados de la renovación de la música argentina, lo que les ha valido dos premios Gardel por sus discos Back y Paranoia Pop, ambos producidos por Adam Jodorowsky. La preciosa balada Me Estoy Enamorando, lanzada en ocasión al 14 de febrero de este 2023, nos trae un estribillo silbado que será muy difícil de sacarte de tu mente. Estás advertido. Cielo vacío.

es una historia basada en la conversación de dos viajeros sobre el desarraigo, la nostalgia y el desconsuelo mientras estos viajan en un autobús. El tema está contenido en el disco de 2022 Refresco, y para él, el cantautor Pau cuenta con un interlocutor de lujo, Diego Lorenzini. Autobús fue una gran banda de rock alternativo peruano y el duelo es su gran himno. Saca las garras, solo dame un poco más. Javiera Pino, o J18, es una chilena que comenzó a subir su música a las plataformas disponibles para ello, y no ha parado. Abracadabra es un sencillo de 2023 y cuenta con la colaboración de Sikoy, un cantante y productor de Valparaíso. Dime si crees en la magia, dime si crees que hay algo más de lo que está. No, pero si pudiera ser una canción que sirva de hechizo, que me hace sentir como si falta algo. Si algo quiero ser yo, quiero algo fácil y simple. Quiero que consuma cada parte de toda nuestra cordura. Dime si te atraigo con cada parte de mí que muestro. Dime por favor me está matando y cuesta adaptar cada gesto, cada manía para tu satisfacción. Solo porque quiero ser yo, quiero ser yo, pero nada mala intención. No quiero algo fácil ni simple, quiero que consuma cada parte de toda nuestra cordura. No es mala intención. Quiero ser aquel tu bosque, si anheles cuando estés al borde de perder la razón. La plataforma cultural La Pared Caracas, donde converge el arte en todas sus expresiones, ubicada en la avenida principal del Pedregal en Caracas, Venezuela, y Descarriados Site, donde encontrarás la mercancía alusiva a tus artistas favoritos, como t-shirts, suéteres, toallas, parches, pins y un largo etcétera, presentaron a la Sonora Chacaitera, media hora completa de música iberoamericana poco o nada comercial. Sin mucha palabrería, producido y conducido por José Eduardo García para Desca Radio, de lunes a viernes a las 6 de la tarde Miami, 7 de la noche Venezuela. Sí, apurruñaditos es mejor. Ven, siéntate conmigo, que pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Desca Radio.